quizá un sector de la audiencia que está más alejada del mundo del movimiento obrero puede llegar a una conclusión equivocada, que es que los trabajadores eligen libremente los sindicatos. Eso no ocurre. En los sindicatos hay una burocracia sindical que tiene el apoyo de las patronales y que tiene el apoyo del Estado a través del Ministerio de Trabajo, y de ese modo busca imponerle a los trabajadores una representación sindical que ellos no apoyan. Y como eso es así, indudablemente las patotas son para ellos insustituibles. Uno lo ve todo el tiempo en las patotas de la UOCRA, cómo actúan, las patotas del gremio camionero, pero en todos lados, las patotas del SOMU, este gremio de empleados marítimos. Hubo tal vez un allanamiento en el SOMU, que está preso ahora este Caballo Suárez, y se encontró un verdadero arsenal, un arsenal que solamente es compatible con una banda criminal. Así que las patotas para burocracia sindical son una cuestión insustituible, porque ellos manejan los sindicatos a punta de pistola, no con el consenso y el apoyo y la deliberación de los trabajadores.